buenas tardes y básicamente precarias, básicamente a 41 grados con 2. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Marta. Más que con calor, quemadas, podríamos decir. Bah, nos hacen a la piedra con el calor este. Menudo mesecito de julio que llevamos. Bueno, hemos estado un par de domingos sin venir, estamos haciendo programas intermitentes y en el caso del programa de hoy, especiales. Uno de los domingos que no estuvimos emitiendo, la causa por la que no emitimos era porque estábamos terminando de grabar el documental de Paso a Paso, Se hace camino, que habla un poco de las andanzas de la marea básica, desde sobre todo hasta el año 2018, que se hizo la marcha básica contra el paro y la precariedad desde León a Madrid. Y bueno, pues derivada de esa película y de ese documental, pues estuvimos aquí en el estudio una portavocía de cada uno de los territorios, ¿no? Estuvo Mariano de Baix Llobregat, estuvo Manolo Cañada de Extremadura, Ontanares hablando de la Carta Social y de esas reclamaciones que tenemos entre manos, que por cierto, uno de los compañeros, me lo has comentado, está muy fresquita la noticia. Vamos a ver, el compañero Carlos, así nombre de pila, ¿vale? Sí. Que ha tenido el juicio hace poco. Y esperemos que llegue a Tribunal Supremo, ¿no? Estamos para recurso. Hombre, si ahora no nos dan la razón y le dan la razón, mejor dicho, el Estado solo tiene 3 días para reclamar. O sea que o reclaman 3 días o están jodidos. A ver si por una vez los plazos nos benefician a las precarias, ¿no? No al revés. Bueno, pues sería una casualidad maravillosa. Bueno, pues como os decía, una intervención de cada uno de los territorios, también estaba Toni Carrión de Valencia, y bueno, os quería dejar yo con ese grueso del audio que tuvimos ese pedazo de domingo con el título del programa Democracia, Precariado y Renta Básica, ni más ni menos, ¿no? Descubriremos qué es eso de la Carta Social, de la mano de Ontanares, Manolo un poco, que es el primero que nos cuenta cosas, nos va a introducir qué es eso de la marea básica y qué se puede esperar de un movimiento como este, tal y como está el patio. Y bueno, os dejamos unos minutillos con ellos y volvemos enseguida a seguir debatiendo. Comenzamos. Yo creo que la marea básica es un movimiento, es una de las grandes novedades. No me gusta la palabra novedad. Me gusta más la palabra originalidad, ¿no? Decía Machado aquello de que en España los novedosos apedrean a los originales, ¿no? Entonces nosotros yo creo que somos algo muy original, no novedoso, pero somos algo muy importante que ha nacido en este país y que quizá nosotros no somos conscientes de ello, quizá no somos conscientes de la importancia que tiene la marea básica. Y yo creo que ha llegado un momento que es un momento de maduración. Ha habido unos años de mucha siembra. Siembra de la Carta Social, siembra de la pelea de la vivienda, de la pelea de la alimentación, de la pelea de la renta básica, de 50.000 batallas que se están dando en los barrios donde ha aprendido la marea básica. Pero y eso empezó a cuajar ya de una manera mucho más coordinada en el año pasado, en la marea básica, en la marcha básica. Pero yo creo que ahora mismo nosotros podemos ser la punta de lanza de un movimiento destituyente, que es una palabra quizás excesivamente ambiciosa, de un movimiento que vaya mucho más allá de lo que son nuestras reivindicaciones propias de la renta básica y la Carta Social, mucho más allá. Porque, a ver, ¿por qué digo esto? Yo creo que la marea básica, para empezar, tiene lo que tiene muy poquitos movimientos. Ha conseguido crear colectivos que tienen autonomía, vida propia, que no es una vida delegada de las instituciones, es una vida propia. Ha conseguido reunir mucha verdad, mucha lucha, mucha honradez, y todo eso está ahora aflorando. O sea, es como si hubiera hay veces que los movimientos populares son como que parece que el río desaparece, ¿no? Y no desaparece, están los acuíferos, ¿no? Y ahora mismo lo que están es los acuíferos. Pero ahora yo la impresión que tengo, por la proximidad que están teniendo otros movimientos con nosotros, que se están acercando, porque además nosotros estamos tocando la tecla de la época, estamos tocando la tecla de los problemas reales, ¿no? De los problemas de vivir dignamente que tiene la gente, que tiene una parte muy importante de la población, la tecla de organizar toda esa pelea, ¿no? A pie de tajo. Yo creo que, como digo, estamos en condiciones de dar un salto, estamos en condiciones de sembrar los chalecos básicos aquí, de que empiece a haber chalecos amarillos, rojos, rojinegros, verdes, rurales. Estamos en condiciones de que se dé el salto y tenemos que hacer todo lo posible para que se dé el salto. ¿Por qué digo eso? A ver, la renta básica, La renta básica, nosotros hemos conseguido que dejara de ser lo que decíamos siempre, que dejara de ser un debate entre academias y entre iglesias militantes y entre academias, ¿no? Sino que fuese un debate que se trasladara a las oficinas de empleo, a los servicios sociales, a los barrios, y a las ciudades, ¿no? Y eso lo hemos conseguido. Y ahora mismo estamos en un momento en que la renta básica, yo creo que la conoce mucha más gente, y en un momento en que además la renta básica da respuesta. Es una respuesta, una de las respuestas. Es como, a ver, ha habido a lo largo de la historia propuestas que expresaban un movimiento mucho más amplio. La jornada de 8 horas. Digamos que cuando se hablaba de la jornada de 8 horas, se pensaba en el movimiento obrero, ¿no? La jornada de 8 horas era la propuesta que identificaba al movimiento obrero. La reforma agraria era la propuesta que identificaba al movimiento campesino. Bueno, pues la renta básica, que es la propuesta que identifica a ese sujeto que llamamos, aunque habrá que hablar sobre ello, supongo, en el debate que vamos a tener, ¿no? Precariado, pero que habla sobre todo de las necesidades de la época, ¿eh? Esa propuesta, una de ellas, se llama renta básica universal, ¿eh? Entonces, yo creo que estamos en la encrucijada, en la encrucijada histórica, para que esa propuesta pase de ser, como digo, un objeto de estudio y un objeto de, como hasta ahora, ¿no?, un objeto utópico, digamos, de los sectores militantes, a que se constituya en una herramienta de transformación, ¿eh? Es decir, entonces, va a depender también de lo que hagamos nosotros. Pero yo estoy convencido que estamos en otro tiempo, o podemos entrar en otro tiempo, ya lo vamos a ver, ¿no? Sí, yo creo que eso va a depender también un poco de nuestra pelea, ¿no?, de nuestra lucha, ¿no?, de nuestra generosidad, de nuestra inteligencia, ¿no?, de la capacidad de ligarnos a otra mucha gente, ¿eh?, de la capacidad de hacer alianzas plurales, ¿eh? De todo eso va a depender. Pero yo creo que hay muchas posibilidades. A nosotros no nos hemos salvado de la quema esta en la que todo el mundo parecía que lo primero y lo único eran las elecciones y lo institucional. O sea, hemos tenido grupos que, sin tener una posición antipolítica o antiinstitucional, sin tenerlo tampoco, pero tenían al mismo tiempo la vitalidad, la autonomía, y tienen esa vitalidad, esa autonomía, ¿no? Entonces yo creo que ahora que se reparten cartas nuevas, que se han empezado a repartir cartas nuevas, estamos en condiciones de plantearle a otra mucha gente el dar batallas de fondo. Y ojo, los chalecos amarillos en Francia surgieron 6 meses después de las elecciones generales, que parecía que Macron, ha ganado el neoliberalismo, aquí ya está todo el pescado vendido. 6 meses después de que ganara Macron las elecciones, estallaron los chalecos amarillos. Es decir, las rebeliones populares no las marca el calendario electoral, ¿eh? Y yo creo que hay condiciones de sobra y hay la necesidad de que haya una auténtica rebelión popular. Tenemos que hacer lo posible para contribuir a que haya una rebelión popular, una rebelión democrática, popular, que ponga el centro, que ponga la dignidad en el centro de la política, en el centro de la sociedad, del debate social, de verdad. Pues en ello estábamos, y en ello estamos, Ricardo, preparando esa escuela básica de verano que va a tener lugar en Córdoba, en el Centro Social Rey Heredia, que siempre que vamos para allá nos da cobijo y nos da, en este caso allí vamos a hacer los talleres, y también en el centro, en la Escuela de Formación Ciudadana o algo así, que luego lo diré bien cuando me saque todo lo del evento que tenemos publicado en la web de La Marea, www.mareabásica.es. Por cierto, el Twitter, que nunca lo decimos, @ILP, Renta Básica, el Twitter estatal, y el teléfono, que ahora parece ser que hoy funciona el directo de manera intermitente, pero funciona, que no es poco, es el 910406147, www.agorasolradio.org. Bueno, pues hablábamos que luego en tu sección, Ricardo, vamos a hablar de manera futurista de la renta básica, ¿no? ¿De qué pasaría si la tuviéramos para el 2024? Bueno, ese es un breve cuento de las navidades futuras, de las navidades pasadas y de las navidades presentes y de lo que puede ser. Dices que con estos calores, mira, un poco de fresquito navideño, así de repente, no nos va no, a venir no, mal. No, nada que ver con la Navidad. Utilizando esa metáfora del cuento de las navidades pasadas, pero sí, no es de las navidades, es del pasado, del presente y del futuro. Ese cuento de la renta básica, desde el pasado, desde el presente y desde el futuro. pues un poco de nightmare, ¿no? Y un poco pesadilla. Así es ese pasado y ese presente. Nos lo cuenta Tony en ese otro trocito que dice que la sociedad está enferma, ¿no? Y que a lo mejor la renta básica podría ser ese antídoto contra la precariedad que nos permitiera vivir un poquito más dignamente o disfrutar de nuestro tiempo de calidad y no tener que vendernos como carne de salario, ¿no? Al mejor postor de contrato precario laboral que encontremos. Que los abusones dejen de abusar, yo no, o sea, no va a bastar con que se lo pidamos, por favor. Pues habrá que hacerlo de otra manera. Ante la pregunta de qué podemos esperar, pues la verdad no lo sé. Pero lo que sí que sé es que la sociedad está muy enferma. Y un antídoto contra esa enfermedad sería una renta que permitiera a las personas poder vivir sin tener que venderse si no quieren venderse. Es como un antídoto. Esa renta permitiría que nadie dependa de la suerte, porque una sociedad que permite que sus individuos dependan de la suerte, del color de su piel, del idioma que hablen, del entorno familiar que tengan, del barrio que hayan nacido, una sociedad que permite todo eso es una sociedad muy enferma. Es una sociedad muy enferma. A lo mejor la suerte está pues que te pilla un coche, te cae una maceta o te toca la lotería o no te toca. Pero que la suerte tenga que ver en si puedes comer, en si puedes vestir, en si puedes tener un techo donde cobijarte, esa es una sociedad bárbara. Entonces la renta básica es como si dijéramos el antídoto que puede ayudar a proteger a las personas de la agresividad de este sistema. Porque esto es una agresividad pura desde que naces. Nada más nacer, dos hostias en el culo y a llorar. Y tanto, y cuánta razón en esas palabras, Tony. Una sociedad muy enferma en un mundo con un puñadito de locos y de locas, ¿no? Que estamos reclamando, que estamos poniendo denuncias allá por donde vamos, sea con nuestras voces, sea con nuestras reclamaciones administrativas, y ¿no? Nuestras acciones, claro. Que estamos haciendo hace 2 años. Es nuestra pequeña gotita básica de dignidad la que podemos aportar, ¿no? Importante gota de dignidad. No son grandes cosas, pero son pequeños grandes logros, ¿no? Ese abono en Valencia, ese abono transportes, ese umbral de la pobreza, en esa garantía que tenía Esteban de que tenían que llegarle a los 700 y pico euros. No sabían todavía a quién se los iba a pagar, ¿no? Es la diferencia, pero sí tiene ya una sentencia favorable, ¿no? Y que ojalá sentara jurisprudencia, ¿no? Esos movimientos sociales todavía están en la calle algunas personas, y cada vez se sabe más pues que es una renta básica incondicional, universal, individual y suficiente, pero también se sabe cada vez más qué es eso de la carta social, ¿no? Y qué derechos son los que tenemos firmados, que no son solo las reclamaciones que ponemos nosotras de suficiencia de las rentas mínimas, sino que también afectan pues a leyes como la violencia de género o como el salario mínimo interprofesional o, bueno, pues una serie de cuestiones que en este caso, con respecto a las rentas mínimas, nos las define Ontanares muy bien, explicándonos por qué es tan importante esto de la Carta Social Europea, ¿no? César, ¿nos la pones un poquitín? ¿Qué es esto del umbral de la pobreza? ¿Y por qué se tiene que considerar? A ver, el umbral de la pobreza es un dato que publica Eurostat y que es la mediana de los ingresos de un país. Y que en este país pues se ha convertido en algo bastante incómodo. En el 15 de noviembre de 2017, Manolo Monereo lleva al Congreso una petición de ratificación de la Carta Social Europea. Y sale unánimemente aprobada. Cosa muy sorprendente, porque creo que solo ha habido 3 cosas que se han salido unánimemente aprobadas en lo que llevamos de historia de la democracia. O sea, no era cualquier cosa. Fijaros lo importante, ¿no? Y lo sorprendente es que esto pasa cuando nosotros hemos iniciado la campaña de reclama la Carta Social, cumple la Carta Social, hacía 2 años. Entonces, ¿por qué esto del umbral de la pobreza es incómodo? Bueno, el 24 de enero de 2018, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el que hace los informes y las conclusiones para cada país para saber si cumplen o no la Carta Social Europea. Bueno, pues en enero de 2018, del 24 de enero de 2018, su último informe dice que uno de los aspectos que se critica es el valor de referencia que utilizamos en España, que es el IPREM, para las prestaciones por desempleo. El IPREM se inventó para sacar a toda la población desempleada de las referencias económicas de los trabajadores, que era el salario mínimo interprofesional, para que las prestaciones no subieran a la par que subían los salarios, ¿no? Y lo han conseguido muy bien, porque el IPREN está absolutamente congelado. Entonces, ¿por qué el umbral de la pobreza es incómodo? En Europa es un dato que unifica, ¿no? Es un criterio que unifica a todos los países y es un dato que se saca en todos los estudios que hablan de la pobreza a nivel europeo. Y entonces, en un momento dado, el comité hace esta referencia para decir que España incumple las rentas mínimas, que las rentas mínimas son insuficientes porque no llegan al umbral de la pobreza. Y esto a nosotros nos da una referencia clave de suficiencia, que es que el umbral de la pobreza es la suficiencia. Por debajo de eso es insuficiente. Cuando comenzamos la campaña, yo creo que ellos se dan cuenta que nuestra demanda en los juzgados puede prosperar. ¿Y qué ocurría? Que la Carta Social Europea no solo se incumplía para las prestaciones, se incumplía también para el salario mínimo interprofesional. Porque el salario mínimo interprofesional tenía que ser el 60% de la media de los ingresos de un país. Y también se estaba incumpliendo. Y nuestra... Nadie lo va a contar así, si no lo contamos hoy aquí en la radio nosotros, ¿no? Por eso lo estoy contando. Pero nuestra campaña para conseguir esa suficiencia en las prestaciones hace que se pongan a toda prisa a mirar el tema del salario mínimo interprofesional y por eso lo acaban de subir. Es más, ni siquiera lo han subido en lo que la Carta Social Europea plantea, porque a fecha de hoy son 900, cuando tendrían que ser 1176. Es decir, que ni siquiera lo han subido suficiente. Pero claro, si nosotros llegábamos en un tribunal a conseguir los 710 para la primera persona, porque es un umbral, el umbral es familiar, es decir, que la primera persona son 710, la segunda persona adulta y cada una de las siguientes adultas son un 50% más, y adulto mayor de 14, por cierto, y cada menor de 14 un 33% más, es decir, íbamos a llegar al salario mínimo en un pispás con cualquier prestación mientras el propio salario mínimo no estaba llegando a esa, a esa suficiencia. Y esto es tan importante como que Sánchez Castejón, es así, ¿no? Sánchez Castejón, esos son sus apellidos, visita el Consejo de Europa, que son 47 países, son los 28 de la Unión Europea y unos cuantos más, ¿no? Lo visita ahora en febrero de 2019, justo antes de elecciones, y allí llega y saca pecho, ¿no? E incluso, vamos, lo puede consultar cualquiera en la propia página del Ministerio, en la que informa que hace una semana que el Gobierno de España ha iniciado el proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. No el protocolo de reclamaciones colectivas, no sea que encima lo tuviera que cumplir. Pero fue sacando pecho y dijo que, además, señalaba como directamente relacionado con los compromisos de España en cumplir la Carta el hecho de la sanidad universal y el salario mínimo, porque lo señala en la página del Ministerio, lo puede leer todo el mundo. Bueno, pues llegan las elecciones y no se ratificó. Esto es lo que te puedo contar, así a grosso modo, de lo que significa esto del umbral y por qué hay que cumplirlo, ¿no? Es un, la Carta Social Europea es un compromiso que nos obliga. ¿Y qué se incumple por este país? ¿Y qué se incumple? Pues de esto y de muchas cosas más vamos a hablar en esa escuela básica de verano que tendrá lugar en Córdoba los días 26, 27 y 28 de julio. Oye, una escuela, Marta, de verano que tendrá lugar, por cierto, en un sitio, es que no puede ser más bonito, detrás de la Torre de la Calahorra. Yo quería preguntarte, ¿esa no es la sartén de España, Córdoba, en el verano? Creo que hay una previsión de 46 grados a la sombra. Las compas de Córdoba nos lo vienen avisando, que entienden que una escuela básica de verano tiene que ser en verano, pero que si no nos parecía más apropiado hacerlo para finales de septiembre, que cuando allí parece que hay temperaturas de primavera. No contentas con eso, encima les hemos forzado a las compañeras, que encima había poquita gente y han tenido un montón de problemas personales y de todo. Aprovecho para mandar besos a Rafa y a Eugenio, porque no se lo han podido currar más, los dos Rafas y Eugenio de Córdoba, porque vaya mesecito les hemos hecho pasar buscándonos el sitio donde dormir y esas pedazos de mesas que vamos a tener allí desde el mismo sábado. Bueno, la acogida será el viernes por la noche, por la tarde, a partir de las 8:30, en el Centro Social Rey Heredia. Pero bueno, ya el viernes va a ser más bien lúdico. así una cena, un conocerse, un ver qué movimientos hemos ido, y a las 11 pues la vuelta al alojamiento, conocer dónde vamos a estar durmiendo y comiendo, y el sábado 27, y lo que os comentaba antes, en la Escuela de Participación Ciudadana, que es cortesía del Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Que hay que tener en cuenta que nos han dejado un espacio, bueno, pues habrá que agradecerlo, y desde aquí, desde la radio, desde Ágora Sol, básicamente precarias, muy agradecidas. La primera mesa de debate será sobre rentas básicas. Esto de que le pongan como en plural, a mí me sale un poco de ojo, ¿no? Porque se supone que es una, individual, universal, incondicional y suficiente. Pero bueno, está bien que hablemos de qué son o a qué llamamos rentas básicas y qué es lo que las unen a todas ellas, ¿no? Aquí estará Ontanares, precisamente en esta introducción que os hemos puesto ahora, estará Ontanares y estaré yo con ella ayudándola. Y si se puede, haciendo una especie de programa de radio in situ, allí en esa escuela, para, bueno, así de paso acordarnos y mandaros vientos de dignidad para acá, para el estudio, para la gente de la radio, hacer una especie de programa básicamente precario en la mesa, que también contará Diego Llanes, que es un profesor de la Universidad de Córdoba, que creo que también tiene muchas cositas que aportar a esa mesa de Carta Social Europea y qué son y qué une a todos esos conceptos de rentas básicas que hay. Que, por cierto, son varios y en el fondo hablan de lo mismo, ¿no? De un mismo propósito, que sería una seguridad social universal, garantizada, ¿no? Para todas las personas por el hecho de nacer. Bueno, yo creo que la riqueza del país redunde en los que viven en el país. Tampoco es una idea tan innovadora, es que simplemente, porque está en la Constitución, es que simplemente los esos cabrones lo cumplan. Hablando de cumplimiento, que no sé si se puede llegar a hablar de democracia, como así en términos en los tiempos que corren, como el título del programa, aquel que hicimos para grabar para la película, era Democracia, Precariado y Renta Básica. Pues parece que de renta básica tenemos un poquito más en la cabeza en el programa de hoy las cosas, ¿no? Pero de qué es eso de la democracia o qué es eso del precariado, pues no tanto, ¿no? Me gustaría ir terminando con lo que habíamos grabado de audio de Ontanares y Manolo, que queda muy poquito, pero casi lo que va como más a poner el dedo en la llaga con estos tres términos. Y bueno, ya nos metemos tú y yo al meollo este futurista de la renta básica en el 2024. A ver qué me has traído preparado. 2400. ¿Es compatible la democracia con esta involución en las condiciones de vida de las mayorías sociales? Entrando en un detalle tonto, ¿no? Ayer, 18 de mayo, titular de noticia, los pobres no dan votos. No es que yo diga que la democracia sea un voto solo, ¿no? Pero, hombre, la democracia tal cual está montada necesita de, como mínimo, una participación, ¿no? Y lo que nos dicen las últimas elecciones en Andalucía es que hay un descrédito en la democracia por parte de mucha gente, ¿no? Cuando visitamos el año pasado Andalucía, a mí me impresionó, ¿no? Que nos contaran cosas tales como que había 9 meses de lista de espera en Sevilla para una cita en servicios sociales, ¿no? Quiero decir, cuando alguien simplemente para decir socorro necesita 9 meses, ¿cómo le van a pedir luego el voto, no? O lo que nos contaban de las rentas mínimas, se estaba tardando 5 meses más de lo que dicta su propia ley, una ley nueva, que es que acababa de estrenarse, y tardaron 10 meses en conceder las primeras rentas mínimas. En fin, gobierno del pueblo, gobierno. ¿Cómo se puede gobernar un pueblo al que solo se le pide el voto, pero no sus sueños? A ver, decía que el título está muy bien escogido, porque el título del programa, democracia, precariado y renta básica, aunque pueda parecer a simple vista desde fuera que son tres cosas que tienen poco que ver, están íntimamente relacionadas. Democracia es algo poco sabido, poco conocido, pero la palabra democracia es una palabra que utilizaba Aristóteles en un libro que se llama La Política, y Aristóteles definía la democracia como el régimen político en el que los que mandan son los pobres. Luego estaba la aristocracia y la monarquía. Pero la democracia, Aristóteles era un hombre muy sabio. Lo que pasa es que era un hombre muy sabio, pero muy reaccionario. No le gustaba que gobernaran los pobres. Y definía la democracia como la desviación orientada al gobierno de los pobres, como el momento en el que gobernaba el demos. El demos era los pobres. Entonces, lo que pasa es que eso nos ha olvidado. Entonces, hay que volver al origen de la palabra democracia. Una segunda cuestión sobre la democracia también muy importante, mucho más cercana, que a mí me gusta mucho esa definición también, de Castoriadis. Castoriadis hablaba, decía, que la democracia a la que debemos aspirar no es la democracia que tenemos actualmente, que es una democracia entendida como procedimiento, sino la democracia entendida como régimen de vida. A la democracia aplicada a la vida cotidiana, como un elemento, como una sustancia cotidiana. ¿Vale? Entonces, esas dos ideas, la democracia como el régimen en el que el poder lo tienen los pobres, ¿eh?, y la democracia entendida como no como procedimiento, sino como régimen de vida, tienen que ver mucho con la tercera referencia que yo quería hacer a la democracia, que es la que hizo el 15M, con muy buen criterio, que decían, le llaman democracia y no lo es. No tenemos democracia. No hay democracia. Le podemos llamar de otra manera. Le podemos llamar que no estamos en una dictadura. Vale, a lo mejor podemos estar de acuerdo. Pero democracia en el sentido que hemos hablado hace un momento de esas dos referencias, Aristóteles y Castoriadis, no tenemos, por supuesto. Tenemos una dicta blanda, ¿vale? Tenemos una plutocracia, tenemos un gobierno de los ricos. En un país en el que hay 2 millones de personas que van a los bancos de alimentos, en un país en el que hay 11 suicidios diarios todos los días, no hay democracia. Hay otra cosa. Gobiernan los ricos. Vivimos en la plutocracia, que es distinto, que es el gobierno de los ricos, ¿vale? Que de vez en cuando, uno de cada 4 años, pues vamos y votamos. Pero eso es distinto, ¿eh? Ahora, la relación entre los dos términos, ya no me enrollo más. La relación entre las tres palabras. Si resulta que la democracia es el régimen en el que deben gobernar los pobres hoy, ¿cómo se llaman? Hoy la acepción de los pobres es lo que llamamos nosotros con esa palabra el precariado. Sin entrar en un debate nominalista, porque hay un debate a veces entre clase obrera, precariado, que eso le interesa a los que venden libros, pero a nosotros. Nosotros definimos los contenidos, ¿eh? Y hay muchas cosas que... Es decir, ¿qué es un precario? ¿O qué precario qué es? ¿Un precario es alguien que trabaja en el telemarketing que tiene un título universitario? ¿Y la Kelly que trabaja un euro y medio, dos euros, la habitación no es precaria? ¿Sí? ¿Es precario el chaval que está en Deliveroo, pero no es precario el chaval el que está como jornalero ganando 40 euros? No, quiero decir, a ver, veamos los elementos de continuidad y de discontinuidad que hay. El precariado, claro que le aporta cosas nuevas, tiene cosas distintivas respecto a lo que era, digamos, la clase obrera tradicional. Pero no en el fondo el conflicto es el mismo, y cada vez mayor, porque el conflicto es mayor, porque cada vez es más amplia la gente que depende de vender su fuerza de trabajo para vivir, ¿eh? Entonces digo, precariado, y el precariado que además teníamos que haber hablado de la palabra primera, de precariedad. La precariedad, a mí me gusta hablar de tres niveles de la precariedad. La precariedad, primero, en cuanto que tiene que ver con el trabajo, que efectivamente también lo es, que ahí sería la explotación, ¿eh? La de precariedad, ahí estamos hablando de las ETT, de la subcontratación, de un montón de los falsos autónomos, estamos hablando también de la pérdida de derechos, ¿no?, de los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Un segundo nivel de la precariedad, que es el que tiene que ver ya no con el trabajo, sino con el conjunto de la vida. Los desahucios, el bloqueo a la emancipación familiar, ¿sí?, la crisis de los cuidados, y un tercer nivel de la precariedad que sería el subjetivo que tú decías, es decir, el miedo, la impotencia, la ruptura de los nosotros, la ruptura de los vínculos comunitarios. Son los tres niveles de la precariedad, digamos, ¿eh? Y entonces ya estamos hablando de que esos tres arroyos hacen un río mucho más grande que digamos, ahí en ese podemos hablar del precariado, ¿no? Esos tres arroyos, ¿no? La precariedad entendida como explotación, que tiene que ver con el trabajo, la que tiene que ver con la opresión de la vida cotidiana y la que tiene que ver con la dominación de nuestra propia subjetividad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya no me enrollo más. Democracia, precariado, y la última, que es la que decimos, la renta básica, ¿no?, que es no solo la única, hay más propuestas que tiene que asumir como propia el precariado, entre ellas, por ejemplo, la reducción drástica de la jornada de trabajo. Y entre ellas también la reivindicación de una vida mucho más austera, más sobria, ¿eh? También la tiene que asumir el precariado, por lo que estábamos diciendo, por la crisis de civilización a la que tiene que dar respuesta esa clase mayoritaria, ¿no?, y que tiene que hacerse hegemónica, que hoy no lo es en modo alguno. Hoy es una clase subalterna, una clase subordinada, y tiene que ser una clase, la clase obrera, ¿no?, la clase obrera precaria, el pueblo obrero, el pueblo precario, tiene que hacerse hegemónico, que hoy no lo es, ¿no? Entonces, es decir, no tenemos democracia, tenemos que conseguirla, para eso tiene que tener el precariado fuerza, y para eso las propuestas del precariado tienen que abrirse camino como la de la renta básica. ¿Está? Que es un enreo, que yo sé que es un enreo, pero yo sé que primero para alguna gente le gustan ese tipo de enreos, ¿no? Los enreos, quiero decir, lo del origen de las palabras, claro, y tal. Es importantísimo. ¿No? Y luego además es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Yo he utilizado mucho siempre esa referencia, y otra referencia que me gusta mucho utilizar también, porque vamos, no soy yo que la ha utilizado mucha gente, ¿no? Que es la del Tienmeyer, ¿no? El presidente del Banco Central Europeo, que decía el tío, ¿no? Lo dijo hace 15 años, el que era presidente, decía el tío, los ciudadanos votan una vez cada 4 años, los mercados votan todos los días. Entonces, esas dos frases, yo siempre las he utilizado mucho, la frase de Aristóteles, ¿no? Para decir, coño, que no hay democracia, ¿no? Y la otra, ¿no? La de la auténtica democracia, ¿no? La de los que votan todos los días, ¿no? Que la decía, se le escapó al tío, ¿no? Al presidente del Banco Central Europeo, ¿no? Tienmeyer, ¿no? Tienmeyer, esto ya no es, este fue un. Pero fue en los años nuevos cuando se aprobó Maastricht, era el nota que era el presidente del Banco Central Europeo. Es que si tú votas, si los jueces se presentan a elecciones. Por ejemplo, el Garzón dice, pues yo voy a hacer la justicia no sé qué. El Marlaska, pues yo voy a hacer la justicia no sé cuánto. Entonces tú votas al tipo de justicia que te están proponiendo los jueces. Porque si el gobierno, mejor dicho, si los diputados ponen al presidente del gobierno, los diputados ponen al gobierno, y antes de eso el gobierno ha puesto a los diputados porque es el que los ha metido en las listas, y luego el primero que sale y el segundo escogen a los jueces, esto es un apañijo en mi pueblo. Guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando sirva tararea una promesa, serán noches distintas. Si ahora saluda al vecino al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel. Has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final de los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa, serán noches distintas con una luz inmensa, porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. Pues de esa ruptura con el nosotros y de recuperar esa unidad en la diversidad dentro de esa marea básica contra el paro y la precariedad, estábamos aquí hablando, ¿no? Porque terminando de resumiros el programa que va a tener la escuela, aparte de esa primera mesa de rentas básicas y de Carta Social Europea, pues queremos conocer un poco cómo está la situación de las rentas mínimas en Andalucía, ¿no? Ya introducía un poquitín Ontanares cómo es esta situación, pero simplemente deciros, como ya nos ha comentado alguna compañera de Andalucía con la que hemos hablado en otros programas, pues que Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más precariedad y más pobreza, no solo infantil, sino de exclusión social en general, de todas las edades, de toda Europa, ¿no? Hasta hace poco era la segunda y ahora es que estamos por delante pues de países como Ucrania, Letonia, en fin. Bueno, España es la segunda en pobreza. Entonces, bueno, a partir de las 11:30, después de un descansito y tal, después de esa mesa de Carta Social, ¿no?, que abre un poco el marco de las rentas mínimas y los derechos sociales que tenemos vulnerados de manera sistemática, pues nos vamos a centrar más en esa renta mínima garantizada de Andalucía, que se incumple, por supuesto, también de la mano de Paco Vega, de Encarna Lozano y de los barrios ignorados de Andalucía, ¿no?, como no podía ser de otra manera, ¿no? Por la tarde, una mesa de debate con Ramiro Pero ahora Quinto, están los fachas allí gobernando, ¿no? Además, para colmo. Ah. Cabe decir, aprovechando que haces esta, que pones esta gotita, ¿no?, esta puntilla, que parte de la problemática de poder lanzar el evento y que se haya lanzado tan tarde, pues ha tenido que ver con esto, ¿no? Tenían apalabrados, después de la Asamblea de Asturias, que la tuvimos ya hace bastantes meses, y antes de que entrara, pues, la derecha, ¿no?, el trifachito, teníamos apalabrados una serie de espacios, pues, que al final no se han podido materializar, ¿no? Y que si hubiera sido con más tiempo o con un poquito más de empatía con las precarias, pues quizá hubiéramos podido disfrutar. Pero igual va a ser una maravilla de escuela. Estemos donde estemos, ya sabéis que aunque durmamos en polideportivos y en sacos y en esterillas, lo que nos da calorcito es otra cosa, ¿no? Y esos sueros duros, pues coño, bueno, calor en agosto en Córdoba. Nos va a sobrar calor y calidez, humana sobre todo, y mucha humanidad, que en otros sitios, en esas estructuras, esos grandes pasillos como los del Congreso, faltan bastante. Bueno, mesa importante, mesa por la tarde del contexto económico, político y la sostenibilidad, su incidencia en la precariedad, de la mano, como os decíamos, de Ramiro Pinto, Pepe Larios, Guillermo Contreras, Paco Molina y esos Fridays for Future de Andalucía, los jóvenes por el clima. A partir de las 8 del sábado habrá un espacio asambleario donde podremos todos los movimientos y personas asistentes manifestar pues todas esas pequeños grandes logros que hemos conseguido ya y los que vienen, ¿no?, para ese otoño caliente. Hay que calentarlo visos, durante el verano, ¿eh? Que, por cierto, aprovechando, que me gustaría, Richie, que nos lo confirmaras, porque, bueno, hay que mandar vientos de dignidad a nuestras acampadas, esa de Badalona, que ya lleva casi 2 meses, y, bueno, y la de Madrid, la acampada que ahora está en Cibeles, acampada ayuntamiento, le hemos cambiado el hashtag, y que estuvieron el otro día con personas de Más Madrid, han pasado, además, movimientos, bueno, Nacho Murgui, estuvo también el otro día en un taller, cuéntame un poquitín. Sí. ¿Ahora? Bueno, sí, así, pero sobre todo lo de la acampada de Madrid, porque era importante que, bueno, habían estado allí y habían dicho que iban a intentar que ese papel de cara a septiembre, el papel que se había metido para las personas sin hogar y por el derecho a la vivienda, pues que tuviera más éxito, ¿no?, del que está teniendo de momento. Bueno, es que era, sin profundizar un poco demasiado, el ayuntamiento había hecho un plan sin hogarismo, ¿ok?, y no lo han cumplido. Y entonces teníamos la situación paradójica de tener que decirles que ellos nos apoyen cuando no han cumplido su programa cuando tenían el gobierno, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, lo que no han hecho como gobierno que ahora lo apoyen como oposición. Esa paradoja, quiero decir. Así de... O sea, propusieron eso, llegaron a ese acuerdo de ese plan para que no haya personas sin hogar y, sin embargo, no lo cumplen. Y ahora están en la oposición y... No sé, ahora ya sí que no lo pueden cumplir. Quiero decir, cuando estaban en el gobierno todavía, pero ahora... Entonces teníamos esa situación de decirle, a ver qué les decimos a estos... Vienen a apoyarnos y a hacernos visibles un poco, que la gente vea esa situación, pero teníamos esa paradoja de, a ver, ¿qué les decimos a estos ahora? son parte de la pesadilla pasada y la presente y el futuro, claro. Pues no se ven muy, nada más que, mucho más que gris, tirando a negruno, no, a agrio, que diría Juan Pedro, que no le gustaba nada. Bueno, pues esperemos que en esta mesa del contexto económico-político, estando Ramiro Pinto, tenga un punto de sarcasmo, un punto de ironía, de ese humor leonés, por lo menos, que suele tener, como en sus cuentos, los cuentos con burbujas, en estos que escribe tan surrealistas a veces, y que bueno, que podamos pasarlo bien a pesar de esos 46 grados, ¿no? Porque cositas fresquitas tendremos, y bueno, pues se cena y habrá una fiestecica en el Rey Heredia y después de la asamblea, y bueno, importante que el domingo por la mañana se podría llamar la mesa casi unificando las luchas, ¿no? Como los compas de aquí de Madrid, porque van a participar un montón de experiencias del sindicalismo social y reivindicativo, como son los de empleo rural, las Kellys, ayuda a domicilio, Telepizza en lucha, no más precariedad, esos chalecos amarillos, que por cierto ya les vamos a cambiar el nombre, que son chalecos básicos, que nos ha gustado mucho lo que decía Manolo Cañada, de que sean unos chalecos básicos rojinegros, amarillos, verdes, azules, un poco para empoderar a esa rebelión popular que tendría que suceder no tanto en las urnas, sino mucho más en las calles, ¿no?, y en los barrios. Yo creo que no ha tenido una réplica en España los chalecos amarillos, porque el amarillo está asociado al independentismo, ¿sabes? Fíjate que yo, particularmente como Marta, que tengo el seudónimo del ungüento amarillo desde que tengo 13 años, que me presenté por primera vez a un concurso literario en el instituto, pues es un color al que adoro, ¿no? Y que para mí es un orgullo, ¿no? Lucirlo tanto en lazo como en chaleco, como en lo que sea menester. También el naranja, ¿no? Que es muy básico, que lo llevábamos en la marcha, pero bueno, cualquiera de los dos colores... El naranja es más de naranjito. Mientras representen la dignidad, ¿no? Y no estructuras que nos hacen pequeñitas. ¿Qué color representa la dignidad? Bueno, pues es lo que digo, que para mí ese amarillo, ese naranja... ¿Sí? El naranja no representa ciudadanos, ¿no? Sino una marea de derechos sociales y una marea básica. Y el amarillo pues no representa el independentismo, sino el derecho a decidir o, en mi caso, mi seudónimo favorito. Y un color que, bueno, lo del periodismo amarillo, ¿no? Es un color que también... Nos roban hasta los colores, yo creo. Hasta los colores nos roban. Pues de eso nada. Bueno, como os decía, para ir terminando. Okay. Los espacios de encuentro, que nos queden claros a todos, que son detrás de la Torre de Calahorra, en el Centro Social Rey Heredia, y en la Escuela de Participación Ciudadana, que como os decíamos, ha sido un espacio cedido por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, junto a un catering así suculento que tendremos el sábado a mediodía. Por cierto... Estoy deseando irme de este presente del fin de semana que viene al futuro, que tiene Richie algo preparado, te voy a ir introduciendo, no sé cómo quieres introducir esto, si con una música tipo Encuentros en la Tercera Fase o alguna cosa así, y ojalá que no lo fuera y que fuera un presente no muy lejano, ¿no? Esto de tener la renta básica no para 2024, sino para ayer. Bueno, con lo que habéis contado yo creo que está más cerca de lo que podríamos pensar, ¿eh? De lo que podríamos incluso imaginar. La situación, por lo que me habéis contado y por lo que he oído hoy en este programa, pues puede cambiar mucho más antes de lo que podrías pensar. Hoy lo que quería traer e invitarte a ti es a un viaje imposible, porque hemos recibido un mensaje del futuro, del año 2400, del siglo 24, que es imposible que un mensaje nos venga del futuro, pero nos ha llegado. Y entonces quisiera empezar por ahí. A lo largo de la historia, nuestro patrimonio común, la tierra, el agua y el aire que nos rodean, se lo han apropiado unos pocos, mientras la mayoría de nosotros perdíamos la titularidad legítima de los bienes de la naturaleza. Y la propiedad iba aparejada al poder. Hoy en el siglo XXIV el dinero ya no existe y los recursos son de todos. La nueva era comenzó hace más de 300 años, a principios del siglo XXI, vuestro tiempo. Surgió a partir de una idea tan sencilla que solo unos pocos eran capaces de entender. La idea de una renta básica universal. Bueno, pues este es el mensaje que nos llega del año 2400. Un mundo en el que la gente tiene una renta básica. Y ese concepto del dinero pues ya es una cosa obsoleta. Date cuenta que somos los únicos animales que tienen dinero. y lo hemos despreciado. En el año 2400 eso ya no tiene ninguna relevancia. Y entonces quería que en estos tiempos, ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esa idea? ¿En qué se fundamentaba esa idea de la renta básica? Al recibir una renta básica, el miedo existencial desaparece y surge un espacio de libertad que me permite ser un elemento activo. Es un tipo de libertad que la mayoría de los seres humanos no ha experimentado nunca. Siempre hemos tenido eso en la cabeza de, si no trabajo, no como. Claro, de la maldición de todos los seres humanos durante toda nuestra humanidad es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y claro, ahora esta gente está proponiendo que no tengo que trabajar para comer. Entonces, si la gente no tiene que trabajar para comer, pues puede hacer otras cosas. Y esto no es ni mucho menos una utopía. Esto ya ha pasado, ya ha pasado, ya lo han experimentado, ya lo han probado. No es algo imaginario, ya lo han probado. Lo han probado en Zimbabue, en un país de África que tenía una enorme desigualdad entre todas las personas y introdujeron esto y esto es lo que pasó. Y nos reunimos bajo el árbol y rezamos juntos. El obispo Kamita dirigió la reunión y dijo, la razón por la que estamos aquí reunidos es porque vamos a poner a prueba la renta básica con vosotros, para ver si funciona. Así el gobierno puede comprobar si es una buena iniciativa. Todos recibimos la renta básica con esta tarjeta. No todos teníamos la tarjeta, pero cuando empezó la renta básica, nos la dieron a todos. El día 15 de cada mes puedo ir a cualquier sitio con ella. Voy y me dan el dinero de la renta. Un, dos, tres, cuatro. La tarjeta, por favor. Dios es bueno y hay que alabarlo. Gracias. Gracias, hermana. Buenos días. Buenos días. Un, dos, tres, cuatro, cinco, 100. Cuando recibimos el dinero, empezamos a pagar las tasas de la escuela de los niños y las de la clínica. La gente no se podía permitir los $4 de la clínica. El colegio cuesta $10 al año, que tampoco podíamos pagar. Los años en los que pagamos la renta básica demostraron que aquella prestación iba a cambiar muchas vidas en Namibia y a mejorar las condiciones de vida de la gente. A eso hicieron en Namibia. Cogieron y dijeron, oye, la riqueza del país va a recaer sobre todas las personas que hay en el país. Vamos a repartirla. O sea que ya está aprobado la renta básica. Ya está hecha. Ya la hicieron. Y como ves, pues un éxito. ¿No? Ahí está. No es una utopía. No es algo que va a suponer el apocalipsis y de repente el final de los tiempos y ya... No, la gente simplemente va a poder pagar su médico, va a poder pagar una educación, va a poder tener lo mínimo, lo imprescindible, ¿no? Ojo, que es una utopía posible. Está muy bien enfocado el título, porque no es una quimera, es decir, no es algo que sea absolutamente imposible, pero sigue siendo una utopía. Y además tiene que estar desvinculada de esos otros derechos, ¿no? De sí, educación, sí. De sanidad y demás, cuando estás diciendo, no, poderte pagar unos libros de texto, esa sanidad, una vivienda, tiene que estar desvinculada, porque a día de hoy, garantizando ese umbral de pobreza, no puedes pagarte, por ejemplo, una operación dependiendo de qué, o una medicación dependiendo de cuál, o ni siquiera los libros de texto de los críos si tienes tres en el mes de septiembre, ¿no? Con una renta básica no podrías. Sí, con, esa, con ese reparto de la riqueza o con ese umbral de pobreza garantizado, tampoco se llegaría. En eso tienes toda la razón, pero déjame reenfocártelo. Vamos a ver, el que puso la educación pública en España, por ejemplo, ¿quién fue? Pues fue Franco. ¿No? Si empezamos así, vas a acabar diciendo que gracias a él tenemos luz, agua y gas. No, pero hay un texto, menos mal que lo tengo guardado. No. Y la educación pública en Alemania, por ejemplo, la impusieron los conservadores. Al final, uno de los avances más importantes de la historia se dan cuando apelamos al egoísmo de los que tienen más. Quiero decir, hicieron la educación pública no para que la gente fuese culta, sino para tener a los niños en sitios y que no les roben. ¿Me explico? La sanidad pública es porque los ricos tienen miedo a que volvamos a tener la peste. Ya le han perdido un pelín de miedo al ébola, que el ébola, si se extiende en el mundo, pues puede matar a millones en días. Pero el concepto de la sanidad pública es porque ellos tienen miedo a que les contagiásemos, ¿sabes? Y la renta básica al final nos da muchísimo poder, porque te cuento, tú te das cuenta, 9 millones de personas con hambre de verdad, contra el poder. Cuando los que mandan tengan miedo de esas personas, al día siguiente nos dan la renta básica. La cuestión es algo que, mira, como hoy no está aquí Fantomas, la cuestión no es que la renta básica sea algo que te tienen que dar, sino es algo que nos tenemos que permitir, ¿no? Es algo que tenemos que conquistar nosotras mismas. ¿Cómo decirlo? ¿Como una herramienta hipercapitalista para romper con el capitalismo? ¿Se podría definir de alguna manera? Pero tú estás de acuerdo conmigo en que los que hacen las leyes son las que le dicen, redáctame esto... No quieren eso. Quiero decir, como medida de contención, okay, que dices 9 millones de personas con hambre, pues igual no es ese tipo de hambre que garantizan los subsidios de carácter alimenticio que tenemos hasta ahora, ¿no? Que son esos 426 euros que te mantienen en la cuerda absolutamente floja. Igual no pasas hambre, pero pasas una miseria, una precariedad en otros aspectos de la vida, que es otro tipo de alimento, ¿no? El que te falta, no solo el del estómago, a ver si me explico. Se te tiene que garantizar el vestido, el techo, incluso el acceso al trabajo o a la educación. Y en este país, por ejemplo, pues no es algo que se haga. Quiero compararnos con Alemania, por ejemplo. A nivel de alquileres, a nivel de estudios, ahora mismo han comprado, no sé si son 600 viviendas para hacer alquiler social, para hacer algo, una especie de socimi, se llamaría esto, bueno, sí, expropiar viviendas para alquilarlas a personas que estén en riesgo de exclusión o que tengan algún tipo de problemática. En el caso de la carrera, el grado entero, no puede valer más de un X, o sea, hay cuestiones de derechos que se garantizan por los gobiernos y aquí pues no. Si es así. Lo que pretendía dar el punto de vista es que cuando los que manden tienen miedo a que esos 9 millones se rebelen de verdad, al día siguiente tenemos la renta básica y lo que queramos. ¿Me he explicado? Sí, lo que pasa es que dudo mucho que esos 9 millones sepan dónde está, como antes decía mi padre, dice, es que cuando Franco, ¿no?, el enemigo, sabías cuál era y ahora no, que es totalmente virtual. ¿Y qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Banco Central Europeo? ¿Y a quién le tengo que tirar la flecha, no? ¿A quién le tengo que...? Yo creo que está muy desdibujado. Hay más inseguridad, hay más miedo. Y... Por eso, que es que el miedo tiene que cambiar de bando. En nuestro bando, mucha gente no hace nada porque tiene miedo a perder sus 426 euros. O que le pongan una multa de 100 euros. Si te ponen una multa de 100 euros y ganas 426, es un ostión, ¿eh? Como por ejemplo, pues lo que hablábamos la semana pasada con el tema de la escuela, ¿no? Es decir, pedirle a personas que están en Cataluña tan precarizadas, con 426 o con 300 y pico en pensiones no contributivas, que tienen que gastarse 70 para poder ir a una escuela en Córdoba, ¿no? Que muchas de estas personas antes, me ha gustado del audio que dice, la gente que trabaja, que se gana el pan con el sudor de la frente. Mm. muchas de nosotras somos personas que no paramos de trabajar. Otra cosa es que ingresemos un euro, ¿no? Y que tengamos algún tipo de sueldo. Y muchas de las personas asistentes a esta escuela y a, bueno, y a esta escuela de la vida inhóspita que llevamos, pues estamos gravemente afectadas por unas políticas neoliberales que nos están condenando a vivir de una manera muy diferente a lo que se considera vivir, ¿no? A lo que es ese derecho a la vida. No puedes garantizar el derecho a la vida si está por encima el deber de trabajar, ¿no? El deber de encontrar un empleo para no morirte de hambre, cuando no solo lo encuentras, sino que aún trabajando te mueres de hambre igual, ¿no? Sí, yo ya lo he dicho esto varias veces, quiero decir, después de tantos años que han sembrado la miseria y los cabrones que la sembraron no han recogido cólera, eso es parte de nuestra culpa, quiero decir, no hemos sabido gestionar esto. ¿Canalizar la rabia? Sí. ¿Organizarla? Sí. Cuesta mucho con las vidas que llevamos, ¿no? Ya, pero y, si y no mantener la sonrisa más. Sí, eso tienes toda la razón, pero el otro día se lo decía a un amigo... tú has estado en los albergues públicos. ¿Si eso no te da más miedo? ¿O cada fin de semana o cada X tiempo ir a recoger el dinero a Cáritas, la comida a Cáritas o tal? ¿Si eso no te da más miedo? ¡Joa! ¿Te prefieres seguir esta vida de miseria? ¿De verdad? Claro que no. De hecho... plataformas como la de San Blas Canillejas, es que me estoy acordando ahora mismo del huerto de Torre Arias. Dices, pero no es lo mismo un banco de alimentos, ¿no?, que una despensa solidaria, en la que tú por ir 3 horas estás viendo crecer ese tomatito, crecer ese calabacín, vas los martes y los viernes y estás colaborando con tu barrio. Y lo otro no solo es asistencial, sino que Patri me encanta porque el concepto que tiene de las colas de frío y de calor, que ha vivido con sus hijas, de tener que esperar olas y colas de frío y de calor delante de la puerta de Mensajeros de la Paz o de otros de los sitios donde te dan el desayuno. Sí. A 14.000 paradas de metro te tienes que ir a duchar, a tropecientas mil paradas de metro andando 2 horas y cuarto. Sin abono. Es donde coges, y sin abono transporte. Es donde coges el desayuno para luego poder ir a comer a la otra punta de Madrid, que Madrid no es pequeñita. No. Y ese tipo de dinámicas hace que cualquier persona, yo me incluyo, prefiera una tienda de campaña antes que un albergue municipal, y que todos esos millones mucha y esos gente. Dineros no son transparentes, ¿no? Ya hemos tenido un montón de jornadas en esa acampada que nos han hecho aprender un montón, y sobre todo la mala gestión o la digestión que se hace del dinero público que está destinado para las personas sin hogar, del cual no llega nada, eso o muy poca parte. Eso también hablábamos el otro día, quiero decir... O sea, el dinero que destinamos a este tipo de cuestiones es un pastizal que acaba en los bolsillos de Florentino Pérez. Entonces, ¿por qué no debatir lo divino y lo humano y que debatan en los sillones estos tan grandes? Que lo hagan, pero esas partidas presupuestarias que las repartan, ¿no? Se puede repartir la riqueza de otra manera, se puede, sobre todo, gastar menos en cuestiones intermedias, por definir con un ejemplo lo que decía Miki de cómo es posible que te valga un zumo y un sándwich 5 euros. Bueno. Si das esos 5 euros a la persona, a lo mejor comen 4. De hecho, mi abuela con 1,50 hace unas croquetas y un caldo de pollo, un caldo de gallina, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la...? Hay un negocio de la pobreza y de la precariedad. Total. Que interesa a muchas empresas. Total. Y diríamos algunas cuestiones públicas. Sí, y muchas ONGs y muchos Florentinos Pérez y otros se ganan un pastizal... con las cuestiones estas, quiero decir, atender a los vulnerables, se llevan una cantidad de pasta que es brutal, quiero decir, no sé si la cuenta era como 1 millón de euros por pobre, lo que nos piden, pobre en el sentido sin hogar, o sea, que nos piden 1 millón de euros por cada pobre y luego al final el pobre sigue en la calle y todo el dinero en el bolsillo de los de siempre. Esta es la paradoja que tenemos, ¿no? Porque se están gastando un pastizal y nos están robando a todos. Qué presente más inhóspito. Claro, no me extraña que quisieras venir con planteamientos para el 2400. Dices, esto es de vivir en una sociedad igualitaria y ecuánime, ¿pa' cuándo? Pero ya te digo que lo que te ¿para cuándo? Lo que te quería decir, esto ya viene muy de lejos. La rebelión de las masas, al final las masas se sublevarán. Van a decir, estamos hartos de vivir así. Pasará. Es inevitable. O sea, llegará un momento en que digamos, mira, tío, vete a la mierda tú y tus miserias y tu miseria. Soy un ser humano, por Dios. Por Dios o por lo que tú quieras, pero soy un ser humano y tienes que empezar a tratarme como un ser humano. O lo entiendes por las buenas o lo entiendes por las menos buenas, ¿eh? Pero lo vas a entender, ¿eh? Y cuando ellos tengan miedo, las cosas cambiarán, Marta. Pues y... con esa sonrisa y organizando la rabia es como podemos conseguir que se tenga un poco miedo. Pero mientras tanto, y mientras esa renta básica llega, yo no dejo de acordarme del último programa que hicimos con Sergio en la que hablaba de la rana cuando le van calentando el agua, ¿no? Y es que es de gente que se está viendo cocida y recocida, poco enriquecida ahí parafraseando el anuncio de Avecren. Están ahí en el... Y no sale de ese hervidero. Y no te das cuenta que estás en él. Y además no te queda otra que seguir dentro del agua, porque si no, pues ya es que ni... Sí, lo saben y lo tienen completamente asumido. Lo llaman es lo que hay. Y no es lo que hay. No, no. Ellos piensan es lo que hay. Y les tienes que sacar desarrollo. Tienes que cambiar su mente. Pero están en el rollo. Es lo que hay. No hay trabajo, te pagan una mierda, comes... Bueno, pues si tienes que irte a tomar por saco para que te den un cacho de comida, si tienes que irte al otro saco, al centro de Madrid, para que te den otro bocadillo, y luego esta ruta del pobre que se llama, ¿no? Bueno, no sé, se me ha ido un poco. Antes cuando decías ojalá que no hiciera falta el dinero, ¿no? Y que nos diéramos cuenta que no se puede comer. Bueno. Se puede mantener un... una especie de statu quo, ¿no?, de seguridad social universal, aunque no fuera de manera económica, se podría pretender incluso, ¿no? Eso no creo que llegue a pasar. Pero creo, ¿sabes qué pasa? Que esa renta básica en especias, o en especies que se ha hablado alguna vez y que se ha comentado, no dejaría de perpetuar la situación que tenemos a la larga, ojo, ¿eh? que se volvería también una cuestión asistencial, porque ¿quién hace el reparto? ¿Cuál es el recurso que necesitas según seas 3 o 4? Como se han vivido en despensas solidarias, cosas tan surrealistas como que por tener 2 niños sí te corresponda 1 litro de zumo de naranja y por tener 1 no. Cosas así, yo he vivido en despensas de Cataluña y de Madrid, ojo, de decir, no te toca lata de atún porque eres 1 en casa en vez de 3. Solo te toca arroz y garbanzos. Es decir, que como esos repartos, ¿quién los iba a hacer? Probablemente llegáramos a algo que no sería una economía basada en recursos, ¿no? Como personas con las que hemos hablado del movimiento Zeitgeist o de todas estas, los llamamos de Venus, ¿no? Porque es verdad que hablan de planeta Venus y de otro tipo de economía basada en recursos, en la que Jorge Martineira y yo tenemos muchas diferencias con esa línea, precisamente por eso. Es que hay un problema. Todo necio confundirá valor y precio hasta el final de los tiempos. A esa gente estúpida no hay manera de hacerles entender la diferencia entre valor y precio. Sin embargo, todos y cada uno de los seres humanos pueden llegar a entender la diferencia entre necesidad y codicia. La necesidad es necesidad y la codicia es codicia. Y son términos que todo ser humano tenemos que acabar entendiendo. Me gusta mucho, y para irnos con la musiquita, es por necesidad y no por codicia que hacemos un llamamiento a esa fila cero para la escuela, ¿vale? Hay un número de cuenta abierto para que todas esas personas que por esas políticas neoliberales no podemos desplazarnos y nos cuesta un montón encontrarnos y asistir a esas charlas tan necesarias donde nos enteremos de nuestros derechos y de cómo reclamarlos, pues se ha creado una fila cero para la Escuela de Córdoba. Hay una cuenta corriente que pondremos en el podcast de este programa de hoy. Y por favor, si tenéis tiempo libre, disponibilidad y os apetece, 26, 27 y 28, próximo fin de semana, detrás de la Torre de Calahorra. Y si no, pues nada, si voluntariamente hacéis una aportación solidaria a este número de cuenta, pues más que bienvenida será, y seguro que alguna compañera de Valencia, de Valladolid, de Extremadura o de Cataluña, que también vienen, y también de Madrid, podrá asistir gracias a vosotras y a vuestras aportaciones. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. ¡Suéltalo! tanto suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. A un lado, la vida rota. Al otro lado, uniformes y botas. Ojo que no se te caigan las palabras de la boca. A un lado, los invisibles. Al otro lado, un cerebro imposible. Ata tus bambas y prepara una carrera loca. A la drama situación del país, erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma. Va dibujando mapas en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar. Sepan que no es provocación ni respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia. Barricada te viene a molestar. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror. Volvamos a encontrarnos. Tú con tus hombres armados, yo con mis hermanos. Te sientes fuerte uniformado. Borra tu puta sonrisa cuando nos des palos. Ya esperar como luce. Mi foto en la portada y no tu bota en mi cara. Que se apaguen las luces. Sobre iluminar tu abuso, la rabia de las llamas. Sola dama, situación de país. Erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma. Va dibujando mapas en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar. Sepan que no es provocación ni respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia. Barricada te viene a molestar. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror. Renuncio por solitaria a tu placa y tu bandera. Ya elegí mi vida entera como una patria. Renuncio por solitaria a tu placa y tu bandera. Ya elegí mi vida entera como una patria. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Pues en la sección de Oído al Dato de hoy, un par de titulares. El primero, que la estudiar en la enseñanza pública ha subido 15 veces más que los salarios desde 2012. Qué pena de titular. Bueno, para la sección de hoy yo traía una entrevista que se le ha hecho a Ken Loach, que también arranca con un titular bueno, y es que los ricos apoyan el fascismo solo cuando sienten amenazado su dinero. Este titular le va a gustar a Ricardo. Hombre, cuando esos tienen miedo, están más cerca de estar vencidos. Viniendo de quien viene, además, tras 50 años de carrera, comenzando con aquella película Kathy Compong, todas esas películas que ha hecho han servido para poner ante los espectadores los problemas a los que se enfrenta la clase obrera, ¿no? En estos años ha cumplido aniversario la película que trata de la guerra civil española, llamada Tierra y Libertad, cuyo rodaje en Cataluña se cumple en ahora, si no me equivoco, 25 añazos. También habló de la independencia en Irlanda, en El viento que agita la cebada, con la que consiguió su primera palma de oro en Cannes. La segunda llegó con esta película, tiene bastante que ver con nosotras, con las básicas, la de Yo, Daniel Blake, porque habla de un hombre que se queda en paro, ¿no?, y vive una serie de peripecias. Es bastante, bastante curiosa. Una crítica a los efectos de la austeridad en Europa. Es esta película de Yo, Daniel Blake. Y ahora pues recibe el premio Masters of Cinema en un festival que organiza la plataforma Filmin, con dos sedes, una en Mallorca y otra online. Os lo cuento solo porque acudió a recoger el premio con el puño en alto, ¿vale?, delante de la reina Leticia, alguna cosa así. Creo que ha dado bastante que hablar la recogida de este premio, y bueno, porque le tenemos bastante cariño. Pues he resaltado esta entrevista para la sección de hoy, Dado Dato de hoy, porque bueno, hay un par de preguntas que le hacen que me parecen relevantes, ¿no? Y por ejemplo, la pregunta, ¿se ha acabado el estado de bienestar?, que le hace el periodista. Pues la respuesta que da, os la leo literal y así no me ando con tonterías. Cuando empezamos, tenías la posibilidad de tener un trabajo para toda la vida, dice Ken Loach. De tener una familia, de tener una casa, de que tus hijos tuvieran una educación. Si te ponías malo, tenías derecho al médico. Si envejecías, tenías derecho a una pensión. Y no, no eras rico, pero tenías una estabilidad. Una estabilidad que ahora, esa estabilidad, esa seguridad, se ha desvanecido, se ha esfumado. La comunidad está fracturada. Los trabajos no duran más de 6 meses. Que el mío de 6 meses es mucho, que me suelen durar 1 mes y medio. Le voy a poner yo la nota aquí a Ken Loach, que es más grave de lo que él dice. El nivel de vida ha bajado. En general, las opciones que tenemos son peores. Pero el gran cambio es que la seguridad ha sido sustituida por una inseguridad social. Hablando de seguridad social universal, ¿no?, que queríamos cambiarle el nombre a la renta básica, él habla de una inseguridad social y cree que ese es el gran cambio, ¿no?, que ha dado esta sociedad, esa falta de... Lo que hablabas tú del miedo, probablemente. Hombre, yo creo que ellos han sembrado la miseria y sigue cuajando, ¿eh? Dice aquí, para añadir un poquito más, ¿no?, que él ha crecido en los años 40 y 50, cuando la conciencia de la gente era trabajar por ese bien común, eso que parece que el individualismo del siglo XXI se ha olvidado, ¿no? Yo creo que eso es lo que mató. Eso ya no está. Dice que se fue cuando llegó Margaret Thatcher e impuso la conciencia neoliberal en toda Europa. Ahora lo que prima es mirar por uno mismo, pensar que estás solo, que tienes que cuidar de ti, o pensar en los demás como meros competidores, enemigos, pensar qué es lo que puedes hacer mejor que ellos, cómo pisarles la cabeza, etcétera, ¿no? Dice Ken Loach que cuando él creció todos estaban juntos y que ahora prima ese individualismo feroz. Y ese es el que ve el gran problema de la sociedad actual, ¿no? Me gusta mucho esta reflexión porque es la que sentimos todas, ¿no? Al final el egoísmo es la causa de toda esta porquería que estamos viviendo. Y nos llevan siglos dando una paliza, ¿eh, Marta? Es más fácil mal pensar que confiar, sí. Están, tal y como nos van las cosas, ¿no? En este sistema enfermo, pues los loquitos y loquitas que vamos sonriendo y que confiamos en la gente, pues como que no están bien vistos, ¿no? Estás hablando de Londres y ahora, por ejemplo, en Londres están muy preocupados porque a la gente que va sonriendo por la calle hay gente que les pega palizas. Sí, salió el otro día en las noticias que la gente al que va contento y feliz por la calle, pues le pegan. ¿Por qué? Porque va contento y feliz. Es así, está... Inglaterra efectivamente entró en locura hace unos años. Y Thatcher, la verdad es que lo único que admiro de esa mujer es que era una mujer y que consiguió imponerse a todos los hombres, y eso es la única cosa buena que fue, pero Margaret Thatcher trajo mucha miseria y mucho egoísmo. Bueno, la cuna del neoliberalismo, ¿no? Feroz y de ese individualismo. Thatcher y Reagan, se podría llamar así. La cuna del capitalismo. Es que date cuenta, era complicado. Eran un imperio y de repente ya no eran un imperio, ¿sabes? Entonces ese cambio de mentalidad... En España lo seguimos teniendo. Muchos facheríos siguen pensando que España es un imperio y decían... Coño, el derecho a la autodeterminación no existe. Y Venezuela nos independizó, y Colombia, y Chile, o sea, toda Sudamérica se independizó de España. ¿Cómo que no existe el derecho de autodeterminación? Se autodeterminaron todos esos pueblos. ¿Cómo que no existe? Si hace 200 años que perdimos esas colonias. ¿Cómo que no existe? No, no, tiene que ser grande y una, y a taparlo todo con la roja igualdad y que no me entere yo. Hombre, ya. Ay, Dios mío. Hombre, ya. Bueno, ahora últimamente, además esta película, bueno, pone el dedo en la llaga un poco en relación al tema de la uberización del empleo, ¿no? Esta que se llama Sorry We Miss You, y hace un retrato un poco del trabajo en Amazon. Es la última película que ha hecho. Y de cómo se hace para seguir eso que pasa en la calle, ¿no? En la entrevista le hace alusión a qué le parece a él, o si le ha perjudicado, que le pongan la etiqueta que le ponía César cuando le he dicho que iba a hacer hoy una entrevista de Ken Loach, que era la del cine social. Dice, ¿a usted le ha beneficiado o le ha perjudicado esto? Y dice, hombre, pues supongo que me habrá perjudicado en tanto en cuanto se ven más como documentales que como películas, ¿no? Parece hablar de la vida real o de cuestiones que pasan de verdad, tal y como él lo plantea, con esa crudeza. Pues no es algo que mueva masas, ¿no? No es de ciencia ficción, no son películas de la Universal Studios. Pero bueno, él dice que esto del cine social, de la etiqueta, no le ha sido de mucha ayuda, pero que desearía que esa etiqueta ayudara al cine, al menos, ¿no? A entenderlo como otra cosa, que no es solamente algo de deleite, de gusto, sino también algo para protestar, para entender, pues bueno, como fue el teatro en su momento, subirse en un cajón en una plaza en Londres, ¿no? Que es también para reivindicar cuestiones, no solo para, es vital, para hacer superproducciones. Es muy importante esto, quiero decir, desde que estábamos en la caverna nos contamos historias, ¿sabes? Así es. Y es así como entendemos la realidad, a través de las historias. Y una película es una bella manera de contar una historia. No todo el mundo es capaz. Y eso es muy bueno. Cambia la mente y el corazón de las personas. Yo eso lo veo una maravilla. ¿Cómo contar, por ejemplo, nuestra historia, ¿no? Una historia de tantas historias. Claro, al final. Al final le No, se me ha ido el santo. Sí, de verdad ha ido el santo al cielo porque César nos ha hecho un gesto como diciendo a compartir alegría directamente. O sea, chicos, hoy tenemos poco tiempo, llevábamos hora y media, tenemos máximo de programa porque César hoy tiene prisa y tenemos que cerrar el estudio. Y pues nada, ni más ni menos, dame un segundín, César, que por lo menos el colofón de la entrevista que dice Ken Loach para despedirse, dice, soy bastante mayor ya y creo que el cine funciona mejor cuando ves las películas con gente. Cuando tienes una experiencia común y nos reímos juntos, nos tocamos y hay una respuesta en colectivo. Eso es más enriquecedor, más fuerte que sentarte en casa solo y verlo en un portátil, ¿no? Sientes que entras en la película, en casa no hay nadie con quien compartirla, pero bueno, es que yo a estas alturas ya no tengo ni ordenador. Si se acaba la entrevista, vámonos con compartiendo alegría, vamos a decir que no. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan. Sacar el hacha de guerra. Ya está. Dale, Marta. Es que hoy íbamos a empezar a compartir una alegría, pero va a sembrar aquí la semilla Marta con esta noticia. Dale, Marta. Yo quería comentar, porque el otro día estuvimos hablando de Carola, de la compañera, que ya es compañera alemana, que ha puesto una denuncia, y me alegro, una querella criminal contra Matteo Salvini el pasado 12, hace 10 días escasos. Richie, como estuvimos hablando de ella el otro día, yo quería compartir la alegría contigo hoy. Esa pedazo de querella criminal que ya sabéis que van a intentar tirar para abajo por todos los medios posibles, ¿no? Totalmente. Dale. Bueno. Estás canalizando la rabia, ¿no? Sí, es, sí. Es lo que decíamos antes, que nos cuesta tanto. Ya le dije el otro día a Salvini que en el 44 y en el 45 los italianos se cansaron de matar fascistas. Bueno, ahora vamos a intentarlo desde la parte judicial. La compañera quiere llevar judicialmente al ministro del Interior, Salvini. Bueno, Bueno, la cosa es que a Salvini y a todos sus secuaces tienen que quedarles claro que en Europa no vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar, que se encarcele a personas que salvan vidas humanas. Y en este caso que se pongan carteles, que es una de las causas que va incluida en la querella criminal, carteles en donde se pone, se busca criminal asesina y sale la cara de ella, ¿no? Hombre, puestas por el gobierno de Salvini. Al final esa ideología al final es bastante sencilla, odiar al que hace algo que no me mola, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no me mola que vayas a salvar negros al agua, pues criminal. Claro, sí, que no te mole puede ser una cosa. Otra cosa es que la ha calificado pública y repetidamente como chulita, está fuera de la ley, cómplice de traficantes, una potencial asesina, criminal, delincuente, pirata y puta. Entre otros insultos, cosa que ha puesto en peligro la seguridad personal de ella, porque desde que está allí no ha podido pisar suelo sin estar acompañada y la ha expuesto a varias, a numerosas agresiones, ¿no? Es una tontería esto, no yo también tiene nada de importante. Te digo otra cosa. Esta chica va a recibir el Premio Nobel de la Paz gracias a Salvini, ¿eh? Lo que sí que ha recibido Salvini es la pedazo de querella y que además, importante, que ha frenado un poco la verborrea del ultraderechista, ¿no? Porque después del papelito, cuando ya le ha llegado la notita así de querella criminal y a nivel internacional, parece que se ha cortado y se está cortando un poquito de dar ese tipo de circo y de titulares que estaba dando hasta ahora. Sí, al final es que esta gente vive de incentivar el odio al que hace cosas de este estilo. Salvar vidas humanas de negros, pero ¿qué me estás contando? Salvar vidas de negros, ¿qué me estás contando? Si tiene el ébola todavía, pero si no tiene el ébola, si no me voy a morir porque se ahoguen, allá que se mueran. Pero ahora, ya te digo, tienen miedo a que el ébola acabe con hartas de millones de seres humanos en un momento. Y ojo que todavía estábamos hablando este año, sobre todo el año pasado, de crisis de refugiados. Es que viene una crisis climática potentísima en la que no vamos a hablar de 2 millones de migraciones, sino probablemente a lo mejor de decenas y decenas de millones de migraciones forzosas por otro tipo de cuestiones. Pongámonos las pilas, nuestros jóvenes nos lo están diciendo. Total. Todos los viernes en la calle, no sé qué más falta nos hace. Los viernes nuestros jóvenes, los lunes nuestros yayos. Es que esa es la cosa, que no me da tiempo, que los lunes los yayos, los viernes los otros, los jueves los de la memoria histórica. No me da la vida, ya son 6 horas de transporte, quieras que no. Ahí, o sea, es un montón. A ver si nos centramos un poco en centrar un poco las cosas, unificarlas no solamente metafísicamente, sino quedar un día y esos días, pa, pa, pa, pa. Los lunes, pues los lunes, pa, pa, pa. Los viernes, pues los viernes, pa, pa. Pero los lunes, los viernes, los jueves, no me da la vida. Los domingos el programa, los viernes Friday for Future, claro. Los lunes los yayos. Ten un poco de consideración y de amor por nosotras, que no podemos estar todo el día haciendo cosas. Bueno, está costando hacer sinergias, todas las cajitas de precariedad, todas las cajitas de luchas, pero bueno, poco a poco, ¿no? Esta escuela, yo voy a repetirlo hasta que me harte, ¿no? Esta escuela del próximo fin de semana en Córdoba, pues es una de las maneras que se pueden tener para crear esas sinergias, ¿no? Que quería decir un par de cosillas. Date cuenta que esta es una situación inédita en la historia. Nunca antes los pobres sabían leer, ¿eh? Y quería decirte otra segunda cosa, que esto que estamos haciendo es lo que Martin Luther King intentó hacer, que los pobres pues se organizasen para avergonzar a los que mandan por su situación, porque es una auténtica vergüenza que en un país rico haya millones y millones de pobres. ¿Sabes? Tendría que darles vergüenza. Yo con todas las cosas del mundo y estos que no pueden ni comer, ni vestirse, ni tener un techo, ¿sabes? Se tenían que sentir un poco de vergüenza y no tienen ninguna. O por lo menos reconocer que vivimos en esa plutocracia, ¿no? De la que hablaba Cañada, que no es una democracia ni nunca lo fue. Al final el sistema que tenemos se puede definir de muchas maneras. Hay quien lo llama democracia pero no lo es. Hay en África cientos de repúblicas democráticas que ni son repúblicas ni son democráticas. Hay quien lo llama esto que sufrimos una monarquía cesarista, es decir, en el que el partido en el que manda, ese es el que manda. Y ahora, Unidas Podemos y PSOE querían hacer una coalición, y es que nunca lo ha pasado, ¿sabes? están acostumbrados a que yo mando y los demás obedecen, y ahora que tienen que colaborar ahí un pelín, ya ves las hostias que se dan. Pues hagan lo que hagan, tanto el uno como el otro, desde marzo del año pasado tienen firmadas esos reclamos que llevaba la marcha básica contra el paro y la precariedad. No seguiremos de repetirlo, que era el cumplimiento de la Carta Social Europea, que todas las rentas mínimas estuvieran por encima de ese umbral, que actualmente están 720 euros, ya casi lo roza, que el derecho a la educación y a la sanidad pública se estuviera garantizado, el tirar abajo las dos reformas laborales, tanto la del PP como la del PSOE, porque aquí hay para todos los colores, cada uno ha hecho una, y que se garantizaran las pensiones, ¿no? Que no era tanto pedir, que era una cuestión de cinco puntos básicos que Marta, se trae de hace un año y duro ya la manzana. Me has cambiado hoy. No se apañan ellos ni para hacer una coalición, pero sí que firman o confirman una serie de cuestiones en sus programas que no van a cumplir jamás. Pero, por Marta, aquí voy. Sí, pero la situación ha cambiado totalmente. Esto que me estás contando en este programa ha cambiado la situación totalmente. Están cogidos ya totalmente por las pelotas. Tú has firmado. Correcto, correcto. No, yo no te voy a imponer que tú hagas lo que tú has dicho que vas a hacer. Correcto, de ahí lo del verano, lo del otoño caliente, ¿no? Porque dices, ya está bien. Ay, ya está bien, de bromas. Es que ahora la situación es completamente distinta. Ahora es cogerles de donde duele. O lo cumples por las buenas o lo cumples por las menos buenas. Son tus leyes. Si no vas a cumplir tus leyes, cuidadito, cuidadito que la tenemos, ¿eh? Me explico lo que te quiero decir, porque no es ni siquiera ya nuestra reivindicación. ¿Vosotros habéis dicho esto? Pues lo vais a cumplir por las buenas o por las menos buenas, ¿eh? La situación ha cambiado radicalmente. Te lo digo muy en serio. Pues ojalá y venga ese otoño básico y caliente, si y se dé la vuelta todo como un calcetín. Sí. Leñe. Para ese entonces. Bueno, que por cierto, que no es que no vayamos a volver en todo el verano. Es verdad que el domingo que viene, como estamos en Córdoba, no vamos a tener programa, pero en agosto sí, por lo menos un par de ellos. Esperaremos que sean los cuatro, y si no, uno sí y uno no, con seguridad, en un horario un poquito más tarde, que haga menos calorcete, de 6:30, 7:00 hasta las 8:30, 9:00 de la noche, si César tiene tiempo y quiere seguir acompañándonos, que tiene que estar ya después de este añete y pico un poco básicamente quemado, ya a 40 grados aquí a la sombra. Bueno, se tiene que marchar rápido, no os olvidéis que no va a haber casi calendario, que va todo rapidito, lunes al sol en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en Valladolid, en la plaza de la Universidad de Barcelona, nuestros Yayo Flautas, esa marea pensionista. También, importante, en Málaga, Leñe, que va a estar cerquita de la escuela. También el lunes, Paco Vega y las precarias de Málaga en la puerta de la Diputación de Andalucía, reclamando renta básica ya. ¿Pero para cuándo? Que esto era para ayer, Richie. Nos vemos este domingo, no, pero el próximo te vienes para acá. Claro que sí. A compartir alegría. Lo que tú quieras, ¿sabes? Oído al dato, no os olvidéis, detrás de la Torre de Calahorra, próximo fin de semana, escuela básica de verano en Córdoba. Y olé. Gracias, César, y gracias, oyentes. ¡Volveremos! Si tropezamos, volveremos a soñar. Si nos caen los sueños, volveremos a soñar. Y aún así, si me matas, volveremos a soñar. Escribe aventuras en el libro de la vida. Y lo mejor es que nos quedan mil más. Quédate en los sueños como un carrusel que gira, que gira, que gira, loco. pasaremos calor. ¡Eh! Abrázame que a mí me sienta mejor. ¡Eh! Hoy me levanto con ganas de andar juntos a la orilla del mar. Ven para vivir, no verlo para creer. Nos daremos calor, abrázame que a mí me sienta mejor. Hoy me levanto con ganas de andar.